Voy a vestirme elegante, voy a levantar plebitas. En la troca o en el carro, voy en busca de morritas. Para eso gano dinero, a los gustos de mis niñas. Los antros, los arrancones, las carreras de caballo. En los casinos el póker, en Las Vegas apostando. Y también en los palenques, a las navajas de un gallo. Con amigos de respeto, con amigos importantes, relacionado. Y la neta es que a veces me vale madre. Y si acaso hay un problema, pues le marco a mi compadre. Y arriba Jalisco, Michoacán y Sinaloa, compa. Puro para adelante, su compa comandante. Yo nací en Badiraguato, en lo más alto de la sierra. De niño en Pinos y Arroyos, después me fui a la frontera. Y aunque me paseo en Las Vegas, nada cambió por mi tierra. Y unas veces de la costa y otras veces de Hugo Boss. También visto de etiqueta, depende la situación. Y un sombrero para el rancho, pa' que no nos queme el sol. Con amigos de respeto, con amigos importantes, relacionado. Y la neta es que a veces me vale.